Comienzos de marzo, se acerca el otoño y déjeme decirle que este verano viene cerrando bastante fresco en el sur de nuestra Abya Yala, viene cerrando este verano, digamos. Así que además de esto, comienza también en la banda oriental. La carrera electoral de las internas, déjeme decirle, ya empieza a escucharse de todo. Y también, por supuesto, y esto no se da cada 5 años, sino anualmente, comienza el ciclo electivo, por lo cual muchas y muchos niños, niñas, adolescentes han comenzado nuevamente las clases. Es importante este tema de la educación, lo vamos a tomar como. No, no, quizás no central, pero sí vamos a venir recurrentemente en próximas ediciones sobre temas vinculados con lo educativo, porque además así lo sentimos necesario. En este sur de la banda oriental, en esta costa de Canelones, déjeme decirle que, por ejemplo, para lo que tiene que ver con primaria, lo que daba la lectura de los números hace algunos años atrás era un panorama bastante por demás complejo y además con índices que a nivel país no había mostrado las mejoras que se podían ver a nivel nacional, a nivel, digamos, territorial. ¿Por qué venimos a esto? Bueno, porque nos toca de cerca también. Tener una idea de cómo han comenzado o cómo vienen algunas de nuestras escuelas y particularmente una que viene a darse en nuestra cuenca de Laguna del Cisne, donde estamos diciendo no a una autopista que se proyecta o que se. Déjeme decirle que ese proyecto es muy probable que vaya a quedar suspendido, ¿no? Por lo menos durante este año, por lo cual hay que seguir atento, hay que seguir alertos, por eso bien las guardianes de las cuencas, bien la comisión por Laguna del Cisne y todos y todas las vecinas que se movilizaron y que llevaron a esto a conocimiento público de esta barbaridad de proyecto por acá, en principio no. Pero dentro de esa cuenca tenemos algunas escuelas rurales, una de ellas, Escuela de Sosa Díaz, que bueno, en este comienzo de año, y yo me atrevería a decir que casi es el segundo año que comienza de esta manera, realmente se está precisando una ayuda, una concreción de cargos. Empieza una escuela que empieza con dos maestras suplentas que no conocen la escuela. Además de esto, no tiene una dirección, no hay un cargo de inicial y estamos hablando de unos 70, cerca de 67 niños, entre niños y niñas, de la escuela de Sosa Díaz aquí en la costa de Canelones. Entonces, pensando un poco en esto y pensando también en que en esta danza, digamos, de palabras y de números y de cifras de las autoridades, en lo que se vive, en lo concreto, en lo territorial, se viven estas cosas. Y qué loco, porque justo escuchaba a uno de los precandidatos diciendo que, bueno, que había alrededor de 300 cargos de maestro que todavía no habían sido asignados, que estaban como sin empezar a trabajar, y a su vez estamos viviendo esta realidad de que tenemos una escuela donde los cargos de suplente no le da una estabilidad a un niño llegar a una escuela con alguien que recién llega a la escuela y no sabe ni cómo se abren las puertas. Y a su vez que faltaban niños en las escuelas públicas. Ahora, puede ser que la merma de niños en la escuela pública se deba al traspaso que se da, de hecho, ante todas estas situaciones hacia las escuelas privadas, no tengamos ninguna duda. Ahora, que faltan niños, que hay escuelas sin niños, acá en esta zona, esa realidad, la verdad, está muy, muy lejana de la realidad. Entonces, nuevamente, volver a tomar el tema de la educación, la necesidad de ir adentrando y acercando otras miradas y otras formas y otro pensar y sentir también sobre la educación y tratar de colaborar en lo que podamos para resolver estas cosas bien concretas. Una escuela necesita la estructura base en el sistema público y no puede ser que en caso de esa ausencia, ¿qué es lo que nos queda también como familia que tiene que ver con hacerse cargo de estos espacios? En Sosa Díaz particularmente tenemos una sorpresa para los vecinos y vecinas de esta zona, de Piedra del Toro, de Rincón de Pando, que conocieron a la vivencia y compartieron el hacer escuela con un maestro que será inolvidable ahí en la zona y que tenemos para escucharlo en estas ediciones de Faro Sur en este comienzo de marzo. Yo soy Elmio, soy maestro de esta escuela y voy a primero pedir permiso para también hacer como la presentación o contar un poquito la historia de la escuela, que capaz que en la historia de la escuela hay algo de lo que ya hice por el planeta y lo que pude hacer, algo de lo que pude hacer. Puedo tomar ese tiempito para presentar la escuela y cómo se dio. En realidad, esta escuela estuvo cerrada por falta de niños, como muchas otras escuelas rurales, desde el 2006 al 2011. En el 2011 reabrió, después que se notaron muchos niños como que vendrían a esta escuela, reabrió con una niña de 3 años, porque todos los demás que se habían anotado para ingresar era como para darle para adelante, para la escuela, pero en definitiva después cuando la escuela reabrió siguieron yendo a sus escuelas. Entonces el proyecto tuvo otra vez por cerrarse y allí empezó este nuevo proyecto. 2 años de reapertura, o sea, estamos hablando del 11 y el 12, yo no estuve acá, vine en el 13 cuando se efectivizó el cargo por concurso. Y bueno, así nos hicimos cargo de una escuela que estaba en construcción. Después de barrer los grandes hormigueros que habían dentro de los salones y poner todos los picaportes que se habían llevado a otras escuelas para dejar la escuela cerrada, otras escuelas necesitaban picaportes, pizarrones. Algunos técnicos le llaman a eso canibalización. La escuela había sido canibalizada. Bueno, se empezó a reconstruir y en el 2015 la escuela de aquella niña de 3 años pasó a ser una escuela con 32 niños. En este salón habían 32 niños de 4 años a sexto que estaban en el cargo y finalmente vino otro cargo de maestro para el otro salón. Así se pensó en ¿por qué reabrir la escuela y por qué abrir las puertas de las escuelas a los niños que no son de la zona? Sabrán los que están que tienen que ver con la escuela, los papás y los vecinos, pero los que por primera vez vienen a esta escuela, acá hay un tercio de niños del medio rural y 2% de niños que vienen de los balnearios cercanos o de zonas cercanas. Cuando se pensó en ese proyecto, se pasó de algo muy pragmático, era que teníamos un salón que sobraba ahí al lado y no tenía niños. Entonces ese salón no se podía llevar a esas escuelas que tenían contenedores, porque ya estaba acá, entonces la otra opción era que se acercaran niños. Los niños se acercaron. Fue tanta la demanda que el maestro se tuvo que ir de su casa, que estaba allí, que permitía una cantidad de prestaciones, que se podía estar al lado de la escuela día a día para pintarla, para quererla, para proyectar su futuro. Y ahí se formó el otro grupo. O sea, es una escuela con tres grupos multigrados y justamente de eso quería contarles un poquito cómo fue la propuesta de los papás de la zona, los padres del medio rural, pensaron en que esa avenida de niños de otro lugar le garantizaba que la escuela no volviera a cerrar, porque solo una familia tenía 7 niños y esa familia con 7 niños eran peones rurales que hoy están aquí, mañana están allá. Y seguramente la escuela corría el riesgo de volver a cerrar. Y desde la supervisión y desde los maestros pensamos que estaba muy bueno, porque en el multigrado del medio rural el gran problema o el gran error que podemos cometer es porque a veces pensamos de contextualizar tanto la educación que limitamos al niño a su contexto y no le abrimos otro panorama. Entonces, si bien los papás de la zona son capaces de ver eso, en realidad ellos estaban viendo una escuela viva, recibiendo niños de otros lados, y nosotros estábamos viendo la posibilidad de que la calidad de la educación acá creciera con el aporte de los niños, y que realmente eso es lo que ha sucedido. Entonces, de manera que cuando se contextualizan los aprendizajes, los conocimientos acá, ya no pensamos solo en el niño del medio rural, sino de todos los niños que vienen. Entonces, eso enriquece la propuesta educativa. Y los resultados están a la vista porque fuimos visitados por la directora nacional, que vino por otra cosa. Pero al conocer la escuela dejó registrado en el libro diario, pues el que sabemos que es importante el libro diario, lo que tenemos que anotar allí, de que había visto una escuela diferente, donde se trataba de que se transmitiera una educación de calidad. Las inspectoras nacionales no andan escribiendo eso todos los días. Entonces, eso fue un mérito de los padres que permitieron que esta propuesta se abriera a los niños que no son de la zona. Pero ¿por qué? No solo lo permitieron, sino que crearon las condiciones edilicias para que los demás llegaran. Cuando llegó este grupo de niños que no son directamente del medio rural, es porque se hicieron baños, se puso agua potable, se acondicionó toda la infraestructura para poder recibir prácticamente a 60 niños, porque la escuela no estaba preparada para eso. Y eso lo hicieron los padres completamente. ¿Pero tuvieron ayuda económica, digamos? No. ¿No? No. Yo le comentaba eso, que después vino una ayuda por un procedimiento de primaria que tú solicitas que se te reintegre lo gastado por los padres, pero tienen la opción de decir sí o no, pero primero lo tienen que hacer los padres. Los padres acá, bueno, Patricia lo sabe porque ha estado acá desde siempre prácticamente, en esa primera apertura a niños, y se hizo, por ejemplo, el salón multiuso de arte que está allí, lo hicieron todos los padres, todo lo que ven allí hecho, el piso, el techo, la ventana, todo hicieron los papás con su dinero y con su trabajo. Y lo más importante, con su propuesta, ¿no? Y después sí recibimos una devolución parcial de esos dineros. Y lo que ven pintado, lo que ven arreglado, la pintura, el corte de pasto, todo lo que ven de infraestructura, todo eso que ven, lo hicieron los papás, esperando a los niños que venían de otro lugar. Bueno, y estamos trabajando en eso. En definitiva, los papás se aseguran, los papás de la zona se aseguran que la escuela esté viva, porque era muy triste verla cerrada, canibalizada, era lamentable. Y verla así con tanta vida es emocionante, me emociona. Sí, sí, y nos queda un paso, así sigo pasando el planeta, solo un paso. ¿Qué nos está pasando? Democratizar el ingreso a la escuela. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Los papás que pueden acercar a los niños a la escuela, los traen. Los papás que pueden pagar una camioneta, los traen. Pero no hay un transporte que los arribe. Y como escuela pública que somos, nunca nadie me lo exigió. Pero yo, como profesional de la educación y la educación pública, tengo que abrir las puertas de la escuela democratizando el ingreso. Y democratizar el ingreso es de que niños puedan llegar sin necesidad de derogación de una camioneta o del transporte de sus papás, que es comprar un vehículo y ponerle combustible. O sea, que esta etapa que estamos pensando cómo y por qué no lo hicimos al principio, porque esta escuela los días de lluvia, ya lo saben los papás, se inunda el puente que da hacia la ruta 11, se inunda el puente que da hacia la ruta 87 y quedamos aislados. Cuando daban clases en esas condiciones con 60 niños acá, sin saber si podían ir a las 13, era un estrés terrible. Hoy está inaugurado el puente que da allá en la ruta 11, una felicidad. ¿Y por qué está inaugurado ese puente? Porque hay una escuela grande como esta. ¿Por qué hay agua potable? Porque hay una escuela. El agua potable lo pagó la Embajada de España porque había una escuela rural en un proyecto. Si la escuela hubiese estado un año más cerrada, no había agua potable. Si no había agua potable, los niños de zonas cercanas podían llegar. Y ¿por qué hay un puente? Porque hay una escuela rural abierta. Por eso la queremos mantener abierta. Pero estamos pensando en esa... ¿Y qué tiene que ver esa democratización del ingreso de los niños acá? Tiene que ver que antes no se podía pedir una línea de transporte porque los días de lluvia, el papá que trae el niño en camioneta, el papá que trae el niño en auto, el papá que trae el niño en moto, llegaba al arroyo, lo veía crecido y se iba, o se enteraba que estaba. Pero si un papá pone a un niño en el arco de Salinas en un ómnibus, el ómnibus llega hasta el puente y no da paso, lo que hace el ómnibus es desviar su ruta e irse a Pando. Y ese niño arriba del ómnibus a Pando. ¿Qué vamos a hacer? Para, porque eso va a ser una demanda de incremento de la matrícula que ya lo estamos viviendo, pero estamos pensando cómo hacerlo y todos ustedes me van a ayudar. Yo creo que acá hay un cruce de caminos en el que ustedes están pensando, que estoy entendiendo de a poquito cómo es, y creo que desde la escuela pública y desde un rinconcito de una escuela pública se hizo algo como tendiente a eso, ¿no? Tendiente a una propuesta diferente dentro de una estructura poco flexible, pero que se nos permitió movernos en los límites que pudimos, y estamos tratando de aprovechar esta área que fue recientemente nombrada Área Natural Protegida, que por ahora es el nombre, ¿no? Pero sí. Se le están incorporando proyectos que la hagan un poquito más real, más allá del nombre. Y bueno, y eso, el haber acercado esta escuela a un proyecto de ese tipo, me parece que más allá de lo que... Y tener a los niños en un área natural protegida, creo que ya casi... a un mes de entregarle mi bastón al compañero que egresa dentro de un mes de magisterio, creo que dentro de un mes, el bastón que imaginario que tengo acá, voy a ir cuando dé su último examen, te lo dejo. Creo, de conocerlo poco, pero creo que lo dejo en buena. Bye. Argentina.